quiero salir de aquí. Los años ya me sobran y no tengo dónde ir. Déjalo todo, niña, y vamos a vivir. Y cumple ya mi sueño de tenerte junto a mí. Estás demasiado lejos, demasiado para mí. Haz el favor, escucha lo que tengo que decir. No queda ya más tiempo, no te vayas ya de aquí. Te tengo muchas ganas y es que estoy loco por ti. Ponte algo más ligero que me ayude a sonreír. Sin tu voz, tu cuerpo, yo jamás seré feliz. Yo jamás seré feliz. Sábado te vi colgada de los morros de ese tío tan feo. Te perdono si me dejas, si te puedo hacer sentir algo bonito, algo contigo que no puedo hacer sin ti. Estás demasiado lejos, demasiado para mí. Haz el favor, escucha lo que tengo que decir. No queda ya más tiempo, no te vayas ya de aquí. Yo tengo muchas ganas y es que estoy loco por ti. Ponte algo más ligero que me ayude a sonreír. Sin tu voz, tu cuerpo, yo jamás seré fe. Sin tu voz, tu cuerpo, yo jamás seré feliz.